Javier Martínez Brocal, él es director de Rome Reports. Muy buenos días, Javier. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, es por la tarde, pero no del todo. Dice hoy a la 1 y 20. La 1 y 20, son 4 horas de diferencia, me parece. Muchísimas gracias por atender a nuestro llamado y, en primer lugar, felicitaciones por ese premio Bravo que han recibido de la Conferencia Episcopal Española. ¿Qué supone para la agencia Rome Reports este premio? Sí, la verdad que es un premio que nos ha dejado muy, muy satisfecho, pero sobre todo por venir de quien viene, que son los obispos españoles. La verdad que ver reconocido el trabajo de la agencia por la Conferencia Episcopal Española es un honor para todos nosotros y nos anima a continuar adelante con nuestro trabajo. ¿Y cómo surge Rome Reports? Yo, sinceramente, empecé a ver videos interesantísimos en YouTube y ahí es como conocí la agencia, ¿no? Y desde entonces, para nuestro informativo parroquial y también para el portal de Internet, venimos ofreciendo, ¿no?, todo ese material también preparado que hacen desde la agencia. ¿Cuáles son los orígenes? Bueno, muchas gracias en primer lugar por lo que dicen de nosotros. La verdad es que nos dimos cuenta y pues en todo el mundo hay un gran interés por la actividad del Papa, por las noticias del Papa en los 5 continentes. Y que había un hueco, porque la gente no solo quiere saber lo que ha dicho el Papa, sino ver cómo lo ha dicho. Y entonces pues así nació Rome Reports. Es una agencia que ya tiene 7 años. Nuestros productos pues van a televisiones católicas y no católicas de todo el mundo, porque el interés por el Papa es transversal. El Papa habla de todos los temas, pues habla de bioética, habla de paz, de las necesidades del ama de casa, de los jóvenes. Entonces pues es un público que pues eso es muy amplio. Y de todo el material que han preparado, quizá haya sido el más exitoso ese valiente y clarificador documental sobre el problema de los abusos, manzanas podridas, porque yo he visto un gran interés que ha surgido precisamente porque no había un material clarificador en profundidad de esta cuestión, ¿no? Sí, efectivamente, con manzanas podridas quisimos reflejar bien lo que estaba haciendo el Papa, que fue el primero que afrontó con decisión y con valentía este tema. Lo llamamos manzanas podridas porque, bueno, en primer lugar porque son pocas, porque no todas las manzanas están podridas, y porque lo que hay que hacer es apartarlas de la cesta para que no hagan daño a los demás. Quisiera mostrar la política de Benedicto XVI de acercamiento a las víctimas y de medidas concretas contra los delincuentes. Y con una audiencia semanal, como nos dicen los datos, de hasta 30 millones de personas, impresionante. ¿Cuáles son los proyectos que tiene la agencia a partir de ahora? He visto que ha salido recientemente un servicio más completo a los difusores de su información por una módica cuota anual, ¿no? ¿Qué más proyectos tienen para el crecimiento de la agencia? Bueno, nosotros producimos un programa de televisión semanal que se llama El Mundo Visto desde el Vaticano. Se emite en muchas televisiones de todo el mundo. También porque es un programa que a las televisiones cuesta muy poco y que el público agradece mucho. Pero hay países en los que no se emite. Y pues hemos recibido muchos mensajes de gente que nos pedía: oye, ¿cómo podemos ver el programa a través de Internet? Y entonces hemos lanzado pues este Club Rome Reports para que quien quiera ver el programa semanal un poco antes de que se emitido en televisión o cuando no se emite en televisión, que lo puedan ver desde cualquier ordenador. Este es ahora mismo nuestro principal proyecto, y luego estamos preparando muchas sorpresas para la beatificación de Juan Pablo II y también para la Jornada Mundial de la Juventud, que son más o menos los dos principales eventos papales de este año. En nuestro portal ofrecemos resúmenes a veces de las cuestiones temáticas que tratan. Por ejemplo, Juan Pablo II ha sido riquísima la cantidad de videos, ¿no?, que han aportado. ¿El trabajo que hacen lo hacen centralizado desde Roma o tienen también alguna delegación en España o en otros países? Sí, Bueno, de Juan Pablo II hemos lanzado mucho y estamos a punto de lanzar mucho más. Va a haber muchas sorpresas en la web sobre Juan Pablo II, porque es una persona que ha enamorado a todo el mundo y que vale la pena seguir hablando con él. Y bueno, que es inagotable las imágenes que muestran la santidad de esta persona. En cuanto a los colaboradores, nosotros tenemos la sede central en Roma, y ahora mismo estoy hablando desde Vía de la Conciliación, que es donde tenemos la oficina, y tenemos colaboradores en algunas ciudades del mundo. Los principales periodistas que trabajan aquí están en Roma, pero hemos tenido corresponsales en Jerusalén, también en Estambul, en Turquía, en España, algunos colaboradores en México, en Argentina, porque también nos interesa mostrar la situación de los católicos, las cosas que preocupan a los católicos en otro lugar en el mundo. Nuestra humilde parroquia ya tiene este programa informativo, más programas y algunos alguna revista también, y vamos por la televisión. En ese caso nos pondríamos en contacto con ustedes en la medida en la que, por supuesto, nos dé el tiempo y nos dé la economía. Y claro que sí, no habría ningún problema, seríamos encantados. Muy bien, pues muchísimas gracias. Javier Martínez Brocal es director de Rome Reports, y nuestra noticia destacada de hoy es que la Conferencia Episcopal Española ha concedido este premio prestigioso Bravo a las nuevas tecnologías a la Agencia Internacional de Noticias que él dirige. Muchísimas gracias y muchos éxitos, Javier. Bueno, muchas gracias a ustedes y creo que seguimos informando, porque los dos estamos hablando noticias sobre los mismos temas prácticamente, estamos encantados. Es lo que sucede con la comunicación católica, ¿no? Que nos sentimos muy unidos, ¿no? Yo creo que los medios católicos en general no se siente mucho la competencia, ¿no? Sino al contrario, ¿no? La unidad y el afán de predicar el Evangelio, que es lo que nos une. Efectivamente, no existe ninguna competencia. Muy bien, bueno, de nuestra radio no, me refería a medios más grandes, porque nuestra radio, en nuestro sencillo programa no compite con nadie, y menos con una agencia tan tan importante. Muchísimas gracias, Javier, por haber atendido nuestro llamado desde Roma. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo muy fuerte desde Roma. Un abrazo.